Quien diga que nunca ha mentido, miente. Nunca mejor dicho. La honestidad es una cualidad que me gusta encontrar en las personas. Que la gente sea sincera conmigo es algo que valoro mucho, por lo que procuro ser siempre lo más transparente posible. Hay un dicho que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Porque cuando quieres que te respeten, debes respetar. ¿No es verdad? No obstante, sí que en alguna ocasión he recurrido a alguna pequeña mentirijilla. Pero son mentiras piadosas que en algún momento todos usamos para evitar fricciones innecesarias. O eso creo yo. Por ejemplo, decir que me ha encantado un regalo cuando me parece en verdad horrible. Esto pienso que nos ha pasado a todos. Es siempre un momento un tanto incómodo ya que alguien te hace un regalo con toda su buena intención y tú no quieres herir sus sentimientos. Lo típico es decir que te ha gustado mucho y que no hacía falta que se hubiera molestado, cuando por dentro estás pensando, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Por mencionar otro contexto diferente. En el trabajo, el otro día, me olvidé de enviar un correo electrónico importante y lo que dije fue, pensé que ya te lo había enviado. Estoy segura de que lo hice. Qué raro. ¿Te lo volveré a enviar? Cuando yo sabía que no lo había hecho, pero me daba vergüenza confesar mi error. Meter la pata en el trabajo es un asunto delicado. No quieres que tu jefe piense que eres un incompetente. De todas formas, me reitero. No creo que las consecuencias de estas mentiras perjudiquen seriamente a nadie. ¿Tú qué opinas?